La historia de la FENOR muestra desde el instante en que surgió esa gran chispa, esa gran chispa de decir, yo debiera decir que cada vez que nació una unidad educativa, por ejemplo, Holy Marceliano, perdón, Metodista, Holy y Buyurina, todos pensábamos siempre en el tema universitario y la capacitación de nuestros hijos o de los valores locales. Entonces ahí surgió la chispa de una universidad. Y en el curso del tiempo fuimos siempre hablando, aunque sea en congresos cívicos, etcétera, etcétera. El comité cívico, los municipios fueron reclamando oportunamente en su tiempo, pero no hubo una acción directa. Y la acción directa hubo la de Mérida, un estudiante, Juan Mérida, que en el año 83 comienza él una tarea concreta. Posteriormente aparece algo inusitado que fue ya la acción del padre Peregrino comandando al consejo parroquial dedicar todo su esfuerzo para recaudar fondos, etcétera, etcétera, hacia la universidad. Entonces era un tecnológico nada más. Entonces en esa alternativa comenzaron a tocar puertas y a todas las instituciones, y la respuesta fue poca también, porque era con dinero, no había otra cosa. Con dinero, el terreno, no había problema. Ya toda la gente sabe la leyenda de Villabush, y al ver eso la llevan al lugar donde está actualmente ubicada, pero ahí faltaba plata. Entonces aparece oportunamente la figura de doña Arminda Mercado Parada y hace una donación de 70 mil, 218.38 dólares. Recursos que el padre Peregrino, que era arquitecto, sirve para que planifique y que, mirando el funcionamiento en su profundidad, no había otra manera que sea empujada o desarrollada por la René Moreno. Porque ninguna otra universidad puede surgir o facultad si es que las universidades departamentales, que son del gobierno, conocen del asunto para que sea una extensión de servicio de las universidades departamentales.